está con nosotros, ex alcaldesa de la comuna de Peñalolén, abogada en la Universidad de Chile, actualmente subsecretaria de Prevención del Delito por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Se lo comentaba, alcaldesa entre los años 2002 y 2024 y presidenta también de la Asociación Chilena de Municipalidades desde el año 2022, siendo la primera mujer en ocupar este importantísimo cargo. Trabajó también previamente como gerente de vivienda de la Municipalidad de Peñalolén, gerenta de la Comunidad y Familia, entre otras labores. Además, fue concejala por la comuna de Peñalolén entre los años 2000 y 2012. Está para conversar con nosotros a esta hora de la mañana Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito en Radio Carnaval. Subsecretaria, bienvenida. Muy buenos días. Tengo entendido que está desde ayer aquí en la región de Antofagasta. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Primero, saludar a todas las auditoras, auditores de Radio Carnaval, agradecer la invitación a este espacio y, por supuesto, también, y como tú decías, efectivamente, pues trabajé en Peñalolén antes, después fui alcaldesa, fui concejala de Providencia antes también. Y bueno, la verdad es que con harta pena por lo que pasó ayer en el municipio. La verdad es que un incendio lamentable, así que mandarle desde acá un saludo cariñoso, se los mandé por redes sociales, bueno, llamé también a algunas personas que de las tantas que me gustaría haber llamado ayer para solidarizar, también entregarles mi cariño y es una pena. Por suerte son daños materiales, correcto, no personales, pero de todas maneras hay una historia detrás de eso, así que mandarle todo el afecto a los funcionarios y al alcalde Miguel Concha de la Municipalidad de Peñalolén. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, subsecretaria, que es lo que hoy en día importa. Bueno, subsecretaria, hoy en día las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública se encuentran en la región de Antofagasta para entregar la cuenta pública por parte también del ministro Luis Cordero de esta nueva institución. ¿Qué motiva la realización de este importante hito acá en Antofagasta? ¿Qué es lo más relevante que podemos conocer en esta cuenta pública? ¿Y cómo han sido estos primeros 4 meses? Recordemos que este ministerio es nuevo, lo anunció y específicamente con mucho ímpetu también en su última cuenta pública por parte del presidente de la República. Y hoy en día, ¿qué se pone en marcha por parte del ministerio? Bueno, sí, es un tremendo desafío la implementación del nuevo ministerio. Decir además que, bueno, por instrucción del presidente de la República, todos los ministros están desplegados durante estos días desarrollando sus cuentas públicas en regiones. Y de hecho, hoy día mismo hay otras cuentas públicas en otras regiones del país, porque lo que ha pedido el presidente a propósito de la descentralización, en el fondo, es que cada uno de los ministerios se despliegue con las cuentas públicas y resalte no solo los logros y los avances a nivel nacional, sino que también a nivel regional en las distintas temáticas. Bueno, estuve inaugurando el nuevo hospital de Alto Hospicio, una deuda importantísima también con la gente de la provincia de Tarapacá, Arica y Parinacota también específicamente. Sí, bueno, efectivamente, y por lo mismo es que este despliegue que se está haciendo, bueno, hoy día nos corresponde a nosotros, el Ministerio de Seguridad, y que el ministro Luis Cordero es el que realiza, por supuesto, la cuenta pública, donde va a contar aquellas cosas que son, como esto es una cuenta del año, digamos, y el ministerio, correcto, lleva poquitos meses, un poco de lo que se desarrolló desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su momento, y los desafíos y principales avances y temas que se han desarrollado en estos primeros meses de implementación del Ministerio de Seguridad, y eso es muy importante, y en ambas carteras, la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es aquella que se relaciona con las policías, que tiene el trabajo más operativo policial, digamos, de coordinación, y en el caso mío, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el trabajo preventivo, que es el trabajo con los municipios, en los temas de infancia y aquellos que tienen que ver con llegar a tiempo, en el fondo, y a diseñar las políticas y programas vinculados a generar mejores oportunidades para niños, niñas y jóvenes, y también en la recuperación de los espacios públicos. Bueno, hoy en día el trabajo con las municipalidades es una alianza estratégica importantísima. ¿Esto debiese, a su criterio, subsecretaria, después continuar en los futuros gobiernos, que este ministerio siga creciendo y se siga entregando lo que en estos 4 meses es poquito, a lo mejor, lo que ha podido hacer, pero ha sido muy importante y muy relevante, porque jamás en la historia habíamos contado con este ministerio y con esta subsecretaría? Sí, o sea, mira, lo más importante desde este punto de vista es que la creación del Ministerio de Seguridad lo que permite es generar una institucionalidad que esté separada de la contingencia política, correcto, por eso se sacó el Ministerio del Interior, y eso se ha demostrado en este tiempo que eso fue un acierto. O sea, que lo que se pensaba, esto de separar la contingencia y estar todo el día, digamos, el ministro del Interior, que es un ministro que está en la contingencia, en la relación con el Parlamento, con los partidos, que está es el jefe de gabinete del presidente, etcétera, no podía estar 100% dedicado al tema de seguridad, que es una es una especificidad en sí misma, digamos, y todos hemos visto la cantidad de nudos críticos que hay que desatar, la cantidad de temas que hay que resolver, los problemas institucionales que tiene el país para enfrentar un crimen organizado que no vivía, que no, del cual no tenía historia, preparar para eso a las policías, a la institucionalidad, y eso ha sido un continuo. Por supuesto que el Ministerio del Interior partió haciéndolo cuando estaba la ministra Toa, con política específica, con una estrategia de seguridad, pero claramente la instalación del Ministerio de Seguridad viene a fortalecer el trabajo en esa línea. Y esto yo siempre, cuando le explico a los vecinos que hemos ido a explicar qué consiste el nuevo ministerio, uh-huh, yo hago el símil con el Ministerio de Salud. Cuando hay un Ministerio de Salud y a ti te dicen, oiga, usted vacúnese en marzo, nadie discute que hay que vacunarse en marzo. O sea, aquí para eso hay epidemiólogos, hay una relación con la OMS, con todas las instituciones internacionales, etcétera. En seguridad tiene que ocurrir lo mismo. Es decir, cada vez tenemos que tender más a pasar de a veces la opinología, porque hay harto la gente opina, claro, a generar políticas basadas en evidencia. Y la estrategia de seguridad del gobierno ha estado en esa línea, es decir, fortalecer las instituciones, porque se detectó que había una, por distintas razones, en Chile vivimos otras urgencias antes, la pandemia, el estallido social, uh-huh, etcétera, sí, que postergó la inversión en seguridad, etcétera. Y por lo tanto, se ha desarrollado esta política del Ministerio de Seguridad con un plan, con una estrategia que ya venía en implementación, pero que hoy día se fortalece y que lo que busca en el fondo, y a nosotros nos va a tocar instalar un proceso. Ahora, en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es más antigua, ya era parte del Ministerio del Interior, pero también hay algo que el presidente instauró y que yo espero que en esto los gobiernos futuros siempre están llamados a mejorar y a desarrollar y fortalecer las políticas que se implementan. Y en esto el presidente decidió hace un tiempo atrás eliminar la concursabilidad entre los municipios, ya, y entregar recursos a todos los municipios del país para poder invertir en seguridad. Y eso fue un avance y yo espero que el gobierno, cualquier gobierno que venga, lo fortalezca. O sea, le entregué más recursos. Aquí se aumentaron los presupuestos de manera significativa. Pasamos a tener una capacidad para entregar a todos estos municipios, ya no con concursos, sino que por un índice de vulnerabilidad sociodelictual y con una entrega que no es igualitaria, sino que es equitativa. Es decir, no todos los municipios reciben los mismos recursos, sino que reciben distinta cantidad, pero además algunos reciben todos los años y otros año por medio. Uh-huh. Pero en el lapso de 4 años, al menos en 2, todos los municipios de Chile reciben recursos. Subsecretaria, su figura es muy distinta, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, a lo que en su momento era Catherine Martorell, por ejemplo. Sí, absolutamente, ya. Porque, pero tiene que ver con una institucionalidad que, correcto, se fortalece. Porque hoy en día se nota como un nivel más de empoderamiento con este nuevo ministerio. Claro, lo que pasa es que hoy día el ministerio se puede ver como una subsecretaría que va a la par de ambas subsecretarías en un ministerio que tiene un rol de seguridad y donde además no solo el presidente, sino que también este gobierno ha buscado fortalecer y relevar el ámbito de la prevención de la misma importancia, no porque uno diga que no es importante lo policial, el control, sino que al revés. El control es tan importante y fortalecer las policías como fortalecer la prevención. Mejorar el espacio público, desarrollar oportunidades para niños, niñas y jóvenes, llegar a tiempo en programas con niños que están ingresando en las carreras delictuales, poder desarrollar iniciativas con los municipios de prevención social, de organización comunitaria, son tan importantes como tener más policías, tener más personal, tener mejores vehículos, más patrullaje, porque eso se complementa. Más espacios públicos, que hoy en día es muy, muy necesario. Absolutamente, por eso nosotros tenemos un programa dentro del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, donde una de las líneas de intervención es la recuperación de espacio público, y muchos municipios eligen gastar estos recursos en recuperación de plazas, parques y otros, pero además tenemos otras iniciativas, por ejemplo el plan Buen Vecino, que en el caso de la región metropolitana, a propósito de las intervenciones de la autopista, donde se ha hecho un trabajo con las concesionarias para recuperar estos intersticios que quedan y que son muy inseguros en la ciudad, y entonces se estableció este sistema y esto dio origen a un proyecto de ley que ya se aprobó, donde impone que las nuevas concesiones deben tener el componente de seguridad dentro de su diseño e invertir en seguridad y en prevención desde el inicio y no después, como ahora que se está haciendo una compensación, una inversión posterior y probablemente tarde para lo que se requería en su momento. Bueno, hoy en día la tecnología, que también ha sido muy importante, subsecretaria, ¿Cuáles son los programas que hoy en día existen o podrían implementarse en la región de Antofagasta, por ejemplo, para poder abordar problemas locales? El robo de vehículos. Hoy en día las tecnologías son muy importantes. Ya hemos visto en algunos lugares, específicamente en la región metropolitana, que estas tecnologías, primero, ayudan también a las policías, ayudan también a poder identificar también los lugares más que hoy en día concurren asaltos o delitos de forma más recurrente. Sí, efectivamente las tecnologías y el uso de tecnologías tiene que ser una prioridad para el Ministerio de Seguridad. Y en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, venimos implementando ya desde el año pasado un programa que fue piloto, pero que ya está instalado como programa, que es el programa CITIA, que es el de el Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial. Que lo que queremos es persecución inteligente del delito, es decir, con inteligencia artificial las policías tienen la posibilidad de generar información en tiempo real. De una serie de situaciones delictuales, referencias a vehículos robados. Tenemos conectados los pórticos en la región metropolitana, más de 600 pórticos que están conectados a este sistema, y lo que estamos haciendo hoy día es la implementación en regiones, es decir, estamos trabajando con Magallanes, también con Antofagasta, con Concepción, con el Gran Concepción, porque con los gobiernos regionales estamos promoviendo que la inversión que hagan en materia de televigilancia que se quiera desarrollar, se haga con una capacidad técnica que puede hacer que converse con la tecnología para que lo podamos integrar al programa CITIA y poder tener esta información en tiempo real a lo largo de todo el país, entregarla a las policías y con ello, tanto ellos, desarrollar acciones en ámbitos de delitos flagrantes, pero también en la investigación de delitos y desbaratamiento de bandas delictuales. De hecho, solo este año, en el plan ANEN, que es el plan que antiencerronas, por ejemplo, que está desarrollándose, ya se han desbaratado 17 bandas criminales dedicadas al robo de vehículos. Aquí también en la región han habido, no con este sistema de inteligencia artificial, pero sí porque el CEP de Carabineros trabaja también coordinadamente, y esto se transfiere información desde Santiago, de otros lugares, pero también la propia que se genera en la región, y también ha habido una baja en el robo de vehículos porque se ha hecho un trabajo en todo el país por el tema del robo de vehículos, que es un delito que afecta, digamos, a muchas regiones en muchos lugares, sobre todo en los grandes centros urbanos. Bueno, lo que ha pasado en los últimos meses aquí en la región de Antofagasta, muchos vehículos que son robados aquí de la comuna, que son trasladados, por ejemplo, a Bolivia por Calama, vehículos que han sido robados en la capital y que han sido encontrados también aquí por parte del Retén La Negra, que tiene una labor importantísima también, y que hoy en día es tan necesario, subsecretaria, aprovecho también de poder comentárselo, entregarle también mayor cantidad de recursos y poder este lugar poder transformarlo, porque es una puerta para el contrabando de droga, y el trabajo que hacen las policías en dicho lugar es muy, muy, muy importante, pero con una infraestructura muy pequeña, muy menor a lo que hoy en día este importante lugar, como ha crecido la región de Antofagasta y cómo crece también el tránsito por dicho lugar, necesita. Oye, bueno, efectivamente hoy día el tema del traslado de los espacios y los lugares que son, de alguna, uno podría decir, como aduanas naturales. Claro. La idea es que justamente el Ministerio de Seguridad ha estado desarrollando y haciendo un levantamiento de todos estos lugares, espacios donde hay que fortalecer, que hay que reforzar, que hay, efectivamente, La Negra pasa a ser un lugar estratégico. Ya han habido operativos policiales muy importantes vinculados a La Negra, se hizo una mejora, pero claramente es necesario, digamos, ampliar ese espacio, o sea, darle una mayor posibilidad de cobertura, de poder poner más personal, etcétera. Y así se han ido detectando distintos lugares en el país. Nuestro país, al ser tan extenso, tiene muchos lugares en distintas regiones que son estratégicos desde el punto de vista de la seguridad. Y ese levantamiento que ha estado haciendo el Ministerio de Seguridad, lo que busca justamente es poder levantar las necesidades de cada uno de esos espacios. Se ha estado trabajando también en el tema fronterizo, estuvo el ministro hace poco tiempo atrás acá con las policías en la frontera, mirando los espacios, los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades que tiene, porque a pesar de todas las inversiones que se han hecho, claramente todavía hay espacios de mejora, y muchos, y por lo tanto es importante que las autoridades también estemos en terreno visibilizando esas situaciones para poder ir también levantando estas necesidades, y esa es parte también del trabajo del Ministerio de Seguridad, la posibilidad de poder levantar, diagnosticar, de poder resolver y también, por supuesto, promover una mejor gestión en el ámbito de la seguridad. Bueno, subsecretaria, la seguridad es un tema que le preocupa a todos los vecinos de la comuna y de la región de Antofagasta. En su opinión, ¿cuáles son los desafíos en la cartera en su último año de gobierno y cuáles son los énfasis que usted cree que deben ser considerados en un futuro gobierno? La pregunta más o menos que yo le hacía hace un momento atrás, si esto debería también contener este ministerio en los futuros gobiernos. Sí, yo creo que lo más importante es que no tengamos la tentación de que viniendo otra administración, uh-huh, independiente de quién sea, exista la tentación de como echar atrás las cosas que se han andado. Yo creo que lo más importante y lo que fortalece al Ministerio de Seguridad es desarrollar iniciativas basadas en evidencia. Y por lo tanto, el primer desafío es que este trabajo se fortalezca, continúe, se fortalezca y se desarrolle y también se implemente en relación a las necesidades que se tienen. Y una segunda cosa que para mí, por supuesto, es muy importante, es que se siga fortaleciendo y relevando la prevención como un elemento fundamental en los temas de seguridad visto desde la seguridad humana. Uh-huh. Es decir, cómo si nuestra sociedad logra avanzar en temas de bienestar social, eso va a significar una mejora en los temas de seguridad. Y por supuesto también muy importante, algo que queremos que venga hacia adelante, es que se fortalezca el trabajo en el ámbito preventivo del uso de tecnología, el uso de mejores de mejor implementación para las policías, o sea que se siga implementando una mejora en la parte institucional. Por supuesto también en los conocimientos y técnicas para enfrentar el crimen organizado y por supuesto también desde el ámbito de la tecnología para el uso, digamos, de las policías, que es muy importante. Yo creo que son desafíos que tenemos, la interoperabilidad, algo muy importante a propósito de los casos que hemos visto en el último tiempo, es muy importante la interoperabilidad para poder desarrollar una mejor gestión en materia de seguridad. ¿Y en esta subsecretaría no debiesen ocurrir errores administrativos como lo que pasó hace un par de semanas atrás? Bueno, esta es una subsecretaría más antigua, por lo tanto tiene. Pero primero, la responsabilidad de lo que ocurrió no es del Ministerio de Seguridad. Aquí hay una serie de instituciones, está la persecución penal, están los tribunales, están las fiscalías, está la gendarmería, que son instituciones que no todas, ni los tribunales ni la fiscalía dependen del Ministerio de Seguridad. Pero sí, nosotros tenemos una labor, que es detectar esos nudos críticos para implementar soluciones. Y en eso sí, nuestra responsabilidad es que justamente esto probablemente se podría haber evitado si hubiese habido una gobernanza interoperable que estuviera vigente, que hoy día estamos trabajando, que estamos viendo y que obviamente este caso nos permite visibilizar nuevos críticos hoy que ya se habían visibilizado, como es la identificación biométrica y otras cosas. Si la tecnología en su momento y los recursos hubiesen estado disponibles. Es que se hizo, pero posterior a esto. Claro. O sea, en este caso, por ejemplo, se nota que esto empezó el año 2022, se empezó a implementar esta identificación biométrica y hubo casos anteriores, entonces, bueno, hay que renovar, está el tema del registro civil, que tiene un sistema que está pensado para un servicio nacional, no para vincular o generar información para este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nosotros, justamente el Ministerio de Seguridad, tiene como meta, avanzar en eso y mejorar la capacidad de las instituciones para enfrentar el delito. ¿Hasta cuándo está de visita en la región, subsecretaria? Hasta hoy día a la tarde. Ya. Nos vamos ahí después de la cuenta. Tenemos un par de actividades más con el ministro y después nos vamos al aeropuerto. Bueno, agradecerle su visita, la deferencia de poder tomarse su tiempo y poder venir a conversar, uh-huh, con nosotros a esta hora de la mañana, porque es tan importante hoy en día poder hablar estos temas de seguridad para los vecinos de la comuna de Antofagasta y de la región de Antofagasta, donde mayoritariamente nos escuchan a esta hora. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todas las auditoras y auditores de Radio Carnaval. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitado, conversando con nosotros en Radio Carnaval. Y si usted quiere escuchar y volver a reiterar esta entrevista, puede hacerlo a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.